con Disco Lines iniciamos esta nueva hora, No Broke Boys. Tantas cosas por decir hoy, Camila. Tantas. A ver, están pasando cosas. Muchas cosas pasando. Hoy es 9 de septiembre, martes. Lo agradezco porque va ordenado. Está bien, sí, está entiendo. Está ordenadito. Sí, está bien. Hoy hace un sol en Bogotá, de esos que encandilan los ojos. Sí, que tú te quedas mirando sin querer. Exacto, que uno no puede ni manejar. O sea, como que le toca a uno bajar el cosito. Sí, el espejo. Cosito. No sé, el espejo como para que no le entre el sol directamente a uno. Es verdad. Qué dicha. Este sol soñado una vez al año sucede, así que hoy vamos a celebrar como si fuera una vez al año. Haz de cuenta tú, el eclipse hoy está bien. Pasando. Bueno, está bien, tomo tu mano. No, y siento que es porque se acerca diciembre, entonces empiezan estos soles. Claro. Yo queriendo ya unir, ¿no? Lo uno con lo otro. Pero es que sí, porque el único lugar que yo conozco que en diciembre hace un sol tremendo es en Bogotá. Sí. Sí. Y de sí, verdad, sí, se siente como el verano. Porque tú dices que Bogotá odia a su gente, entonces cuando se van, exacto, hace sol, sale el sol. Porque consiente a los que están, exacto, a los que se quedan. Bueno, celebra, el mismo, esa Bogotá misma se celebra así. Baila los Rockies. ¡Qué dicha! Ay, ¡estoy ¿qué sola! Me siento libre, me siento como liviana, dice. No, es cierto. Bueno, entonces, hoy nuestra pregunta del día es una reflexión frente a lo que se ha vuelto público y nos ha hecho pasar momentos vergonzosos, porque hay gente que está pasando por momentos vergonzosos por estos días. Sí. ¿Qué ha sido lo más vergonzoso que le ha pasado en público? Ay, señor. Se cayó, aunque pues una caída uno no tiene la culpa. Es un accidente, pero no siente pena. Pero igual es una pena. O cuando uno se tropieza. O cuando a uno le dan el helado y se le cae delante de todo el mundo y uno se siente como un perdedor, ¿no? Y uno ni siquiera va y compra uno nuevo, uno simplemente se va para su casa. No, se resigna. Sí. Y uno ya como... Y ya el día se dañó. Ya es como, uno lo ve ahí en el piso y uno ni lo recoge. Uno simplemente es como, bueno, hoy hizo un otra vez es la vida. Mal hecho o contó algo que no debía contar, riéndose, pensando que el resto de gente sabía. Uh-huh. Tantas cosas. Yo tengo una lista que te voy a compartir ahora porque mi vida... Es una sucesión. De acontecimientos vergonzosos. En público. En público. Ah. La editorial tuya es tu vida. Nos vas a compartir. Mi biografía. En mi diario, en la página 15. Vamos a empezar. Sí. Verdad. Y además, les voy a confesar una cosa. Yo por la noche, a las 9, estoy debajo de las cobijas, ya buscando sueño. De un momento a otro, ¡pa! Aparece el recuerdo de 1993, cuando yo la embarré delante de todo el mundo. Y no entiendo por qué mi mente conserva esos momentos. ¡Qué necesidad! Y los traen esos momentos de vulnerabilidad cuando uno está acostadito. ¿A ti te gustó Intensamente? ¡Claro! Ok. La amo. Después de ver Intensamente, ¿no crees que así funciona realmente la cabecita? Totalmente. Bueno, que hay dos cositas que le organizan a uno los pensamientos y la memoria. Y lo dejan ahí para que lo mortifique a uno. Exacto, solo que a diferencia de Intensamente, yo tengo dos de ira, dos de tristeza claro. Y cinco de alegría. Así, corren, pero corren. No, corren. Pero te alegría. De alegría, no, o sea, sí soy alegre, por eso tengo cinco que ayuden a esos dos de ira y dos de tristeza que están ahí. Está bien, bueno, sí, hay que compartir, esa es la pregunta. Uh-huh. ¿Qué ha sido lo más vergonzoso que le ha pasado en público? Para que ustedes vayan pensando en lo suyo. Y ya más adelante estaremos compartiendo sus opiniones. Claro, hace que sol sí. Y hay buena música. Me gusta. Sí. Lola Young con Messi. Estará por estos lados el próximo año. Y volvemos a un capítulo más de ¿Qué le pasa a Katy Perry? Nada, qué pecado. Ay, por no. todo lado, en el pobre amor, Katie. En sus escenarios. En los escenarios es donde más lo ha sufrido realmente. Porque la vida le está tratando de mandar mensajes y ella no los capta. Y ahora ha pasado nuevamente. Sí, Katy Perry llegó a Argentina porque sí. va a presentarse en dos shows en el país. Y ella, mientras se bajaba en Puerto Madero, uno de los barrios más importantes, icónicos de Buenos Aires, pues obviamente los fans estaban descontrolados, la persiguieron todo por todas partes, no sé qué. Ella entra a una tienda de cosas varias en Argentina y ella ve un cuadro de Eva Perón. Ok. Y ella dice... ¡Ay! ¿Será que yo lo puedo comprar? Entonces la señora de la tienda le dice, no, pues esto es decoración, pero lléveselo, ¿no? Como, tranquila. Y ella sale corriendo y a sus fans les muestra así el cuadro de Eva Perón, así. ¡Guau! Porque Katy es así, ¿no? Entonces, evidentemente, toda su fanaticada se vio dividida. Entonces, algunos gritaron, ¡oh, te amamos, madre! Te amamos, oh mother, así, así. Y otros empezaron a reírse como con pena ajena porque Eva Perón siempre ha sido la imagen del peronismo, que es todo lo contrario a la ultraderecha que lo se que vive en este momento con Milei. Y bueno, es sí es, fue una persona muy importante, pero es políticamente hablando en Argentina... una referencia de todo lo contrario, de la oposición, ¿no? De la oposición, exacto. Entonces, claro, en redes sociales nos hicieron esperar, por más de que físicamente no pasó nada, la gente simplemente, algunos se burlaron, otros le dijeron, go, mother, go. Es que esa es la gente que le hace ver que todo está bien. Exacto, pues en redes no, en redes la afunaron, pero es que los artistas tienen que entender... que no se metan en política y menos en lugares que ustedes no conocen o han ido una vez. Yo creería que, no sé, hay tantas cosas para resaltar de Argentina, ¿no? Y va a generar eso, va a generar... Que no, va a generar discordia. Si usted habla, no sé, de Messi, o usted puede hablar de la carne, los asados, del vino. O si, mira, si tiene una posición clara sobre, también compartirla con... conocimiento. O con un argumento, ¿no? Como... estoy aquí porque vine a... exacto. Tararara, o miren, estoy aquí mostrando a Eva Perón porque eso es lo que tiene que pasar o lo que sea, como un argumento la oposición, algo, pero no como que... como algo este estético. Cuadro me gustó, voy a mostrarlo. Es Madonna, ¿verdad? Mentira, no sabemos. Ay, qué pecado. Mucha gente la terminó funando en redes sociales. Sus fanáticos igual siguen siendo muy fieles. Qué, y bueno, qué extraño. Es Katy Perry que está en Argentina ella, por estos días. Toca sonreír con ella. Smile. Yeah, I'm faithful. Scratch that, baby, I'm faithful. Gotta say it's really good. A las 7 de la mañana, 32 minutos. Conquista tus propios caminos con la tecnología e innovación de Repsol Lubricantes, tu compañero en cada aventura. Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor. Y tenemos buenas noticias para los seguidores de Plaza Sésamo. Ajá. Porque anunciaron a través de sus redes sociales que van a estar disponibles desde enero de 2026 en YouTube, donde nacerá una biblioteca digital que es la más grande con contenidos de Plaza Sésamo. ¡Ay, no digas! Sí, qué está bien. Muy bien. Sí. Necesario. ¿Cuántas temporadas tienen? Tienen hasta el momento 55 temporadas. Uy, es una cantidad. Sí, arrancaron temprano, ha sido un camino largo, ellos empezaron en 1969. No, es que es demasiado. Y pues nos han educado a muchos, yo la verdad crecí con ellos. Claro, muchas generaciones todavía actualmente crecen con Plaza Sésamo. hasta Forrest Gump, el hijo. Claro. Gump, recordemos ese momento maravilloso. Y han estado ahí y entonces pues han pasado muchas cosas. Se hablaba también sobre financiamiento, sobre lo que estaba pasando con la administración de Trump. Así que pues se están moviendo y decidieron compartir esto a partir de enero de 2026. Y YouTube tendrá la biblioteca digital más grande de contenido de Plaza Sésamo, con cientos de episodios completos. Wow. Que llegarán, entonces invitan a los papás a que pasen por ahí. Es gratuito, es también muy amigable para los niños, pues para poderlos ver desde cualquier dispositivo, desde cualquier cosa. Así que a mí me parece que es una buena idea, después de que querían sacarlos del aire. Creo que ahí es donde yo digo, muy bien por la tecnología y por la cantidad de canales de streaming, porque permiten, hay oportunidad. Exacto, que continúen. Programas como esto, como Plaza Sésamo. ¿Tú tienes personaje favorito de Plaza Sésamo? Ay, Abelardo. Abelardo. Sí. Es. ¿Tú te acuerdas que en la versión mexicana había otro que era Montoya? ¿Montoya? Era verde, era un loro verde. Ah, se llamaba, sí, Montoya. No me acordaba que se llamaba Montoya. Sí, ¿ese es tu favorito? Él y Archibaldo. Archibaldo. Archibaldo es mi favorito. Tengo, mi mamá me regaló un Archibaldo en un 24. Mira, yo ya estaba grande y me lo regaló y me puse a llorar. Ay, pues es, ¿sabes? Sí, de la emoción, y todavía lo tengo conmigo. Lo amo mucho, todo loquito. Aunque hay una parte de mí que también es súper el monstruo como de galletas. Claro que sí. Entonces también lo amo mucho. El Conde Contar, tantas cosas. Tantos, y Elmo, que creo que es el que más la gente recuerda y que sigue vigente durante tantos años. Total. Mucho. Así que bueno, buenas noticias. Con Plaza Sésamo, por ahora nos vamos con lo más reciente de Chaperone. La canción es The Subway. Suena acá, en la X. Sí, la verdad, tú saltarías feliz en esto, ¿cierto? Yo saltaría, claro. Ta, ta, ta, ta. Sí, sí, totalmente. David Guetta con Sia, ellos estuvieron creo que fue en el Tomorrowland, que se presentaron los dos y la gente enloqueció con esto, te digo la verdad. Pues es que evidente, sería un momento perfecto para que se cayera todo en Tomorrowland. Es cierto. Sí, esas cosas pasan. Sí. Como esa electrónica extraña. No, mentira, está todo bien, está todo bien. Información importante en Easy. Los martes se disfrutan con todo. Aprovecha hasta el 30% de descuento en electrodomésticos a Cef Mave y Midea pagando con tus tarjetas de los bancos Aval y Dale. Válido todos los martes hasta el 30 de septiembre de 2025. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Películas de videojuegos, a algunos les ha ido muy bien. A Mario, al último Mario le fue muy bien. Sí. En taquilla fue excelente servicio. También Minecraft estuvo por Minecraft ahí. Fue como una de las que fue de las pioneras de este año en romper taquilla de venta. Y tú tienes noticias de Street Fighter. Street Fighter, sí, después de 1994, que fue esta primera película que se hizo. Con Van Damme. En la última batalla, exactamente. Sí, pues a la gente no le agradó mucho, no. Pero ya hay fecha de estreno de lo que vendría siendo la nueva película de Street Fighter con un nuevo elenco. Entonces, a ver, fecha de estreno va a ser el próximo año, 2026, bien, en octubre. Esto va a pasar bien. El próximo año en octubre, pero la gente estaba esperando el cast de lo que vendría siendo Street Fighter. Y la verdad, como sabemos que siempre hay como actores muy wow. Sí. Esta vez también pasó lo mismo. Ah, ok. Ah, ¿sí? Bueno, entonces. Mira, va a estar dentro del cast 50 Cent haciendo como Balrog. Va a estar 50 Cent, sí. Va a estar Jason Momoa como Blanca. Ya. Noah Centineo, que va a ser como Ken Masters. Sí. Y va a estar también por acá, veo. Es muy interesante. Ok. Sí, va a estar David Dastmalchian, es que siempre me cuesta ese apellido, que es el que protagonizó la película Night with the Devil. Ah, que okay. Ya sé. Va a ser el que va a interpretar, sí, a M. Bison. Mejor dicho, esto está bueno. Curioso está. Promete. Hay que ver. Lo que alcancé a ver con el cast es que están muy parecidos los actores a los personajes. Sí, sí, sí, los escogieron así. Sí, bueno, obviamente David Dastmalchian, es que me cuesta, chicos. Es sí, como ese villano, como soldado, súper, y le queda muy bien, o sea, lo voy hace muy bien. Noah también, Jason Momoa, es este personaje gigante, blanca, verde, que sí, es, ya. Me parece que se ve muy bien, y 50 Cent haciendo como Balrog, o sea, creo que le apuntaron muy bien al cast. Ojalá la película sí sea mucho mejor que la anterior. Es tan difícil, ¿no? Ay, Dios mío, no sé. Pero el próximo octubre, el 16 de octubre, el próximo año. Ya había Noah, sí, señora. Dios, se parecen. Blanco. Me parece que está bien escogido el cast. 50 Cent. Ah, bueno, entonces, para octubre del otro año. Sí, 16 de octubre del próximo año, esperando que se reivindiquen con la película. Ya más, sí, después de tanto tiempo. Por eso. Vamos a ver también la banda sonora, porque digamos esas dos películas que fueron inspiradas en videojuegos en los 90, uh-huh, Mortal Kombat, tenían una, para mí, yo sé que para uno decir, ay, Diana, ¿qué? Una gran banda sonora, porque había, sí, mucho Eurodance pasando. Totalmente. Por ahí, entonces, y era el momento de sacarlo. Yo creo que esto puede estar pasando, si lo hacen muy bien, ojalá y Dios quiera que pase y nos sorprendan a todos. Está bien. ¿Seguiste escuchando a Justin Bieber? Sí. Está bien. Y acá llega con nueva canción, Daisies. Is that your bestie? I'm an ice ball for y'all like Gretzky. No Kia de Drake. Bless me, hit the dance floor, get nasty, impress me. Iniciando nueva hora en Mañanas X y vamos a hablar de cosas que pasan en el mundo de las redes sociales, y que llamarse como uno de estos techies no es buena idea. Porque imagínate que Mark Zuckerberg ha demandado, sí, a Mark Zuckerberg. ¿A qué voy? Es como cuando me están llamando a cobrar y yo digo, ya un momento, ya llamo a Camila y me llamo a mí misma. Exactamente. Se llama Mark Steven Zuckerberg. Tiene 38 años. Y él empezó, pues, tiene experiencia en pleitos concursales. Sí. Y pues él tenía su paginita y sus cosas en Meta. Y empezaron desde hace 8 años hacia acá a borrarle todo, a cerrarle cuentas reiteradamente, y lo han acusado de hacerse pasar por Mark Zuckerberg, por el otro, el millonario. No puede ser, pobre. En total denuncia 5 eliminaciones que minaron su capacidad para conectar con clientes y mantener su presencia digital. El abogado presentó una demanda ante el Tribunal Superior en Indiana. Alega que Meta incumplió su contrato al retirar indebidamente cerca de $11,000 invertidos en publicidad y bloquearle sus cuentas en mayo. Claro, él tenía su negocio, entonces empezó a meterle plata a las cosas. Claro. Y Meta lo que le hacía era bajarle y bajarle y bajarle, y toda la plata que invirtió, pues, se perdió. Solo después de interponer la acción legal, su perfil fue restituido. Según sus palabras, el perjuicio económico y reputacional no se borra con un simple restablecimiento. No, la plata hay que devolverla primero. Y yo siento que uno también tiene que ser un poco más adelantado. Y si su nombre es Mark Zuckerberg o Elon Musk o alguna vaina de esas, pues usted debería cambiarse un poquitico el nombre, ¿no? Marky. Mark Steven E. Exacto. Marky E. O, exacto, ¿no? Como para evitar esta clase de problemas. Sí, no, no es fácil. Meta afirma que ya ha devuelto el acceso a la cuenta y que trabaja para evitar que el error se repita. Sin embargo, el caso abre un debate más profundo. ¿Qué ocurre cuando un algoritmo o un sistema de verificación automatizado decide que tu identidad es falsa? ¡Qué fuerte! Por el simple hecho de compartir un nombre famoso. Para el abogado, la pregunta no es teórica, ha vivido en carne propia la paradoja de ser el mismo y al mismo tiempo un impostor ante los ojos de la red social. Ojalá, ¿sabe qué plática de ahí? Ay, no, pobre, pero porque sí. Tiene dinero. Sí, sí, claramente tiene dinero. Vamos a ver si logra hacer un pleito justo económico. Y hay que ver también si este señor Mark Zuckerberg, el no famoso, de pronto no estaba haciendo ningún uso del nombre real para hacer negocios. Es que también por ahí puede haber una pequeña arista. ¿Ves? Has retomado la palabra arista. Uh-huh. Mantengámosla por ahora. Bueno, venga, hablemos del videito de BL y de Isabelita. Yo necesito que conversemos del tema. Mira, porque... te agradezco. Yo tengo que decir una cosa. ¿Qué vas a decir? Tengo varias cosas que decir al respecto. Bueno, me parece bien. Conversemos un poco. Estas son las mañanas en la X con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Somos Camila, Dayana y Alejandro poniéndoles discos y hablando Lora, porque es lo único que sabemos hacer en la vida, en sí. realidad. Ahora, es un tema coyuntural. Ahora, lo hacemos bastante bien. Sí. Porque nos pagan. Camila, no, porque lo hacemos como un ejercicio periodístico, claro, con respeto a nuestra audiencia. Vaya usted a hablar, Lora, y que le paguen, es porque lo hace muy bien. Eso es correcto, entonces, con ese propósito y con ese efecto también de ponerle discos en la mañana de hoy, tenemos una pregunta que ya están dando en nuestras redes sociales sobre cuáles son esas cosas que nos avergüenzan. Las cosas que más pena nos dan, y por supuesto tenemos un presentador de nuestra pregunta del día de hoy en las mañanas de la X. Sí, Alejo, porque estamos muy felices de estar con Be Parking y quiero que escuchen esto, porque solo por afiliarse a Be Parking, el programa de lealtad de Parking, le dan 2 horas de parqueadero gratis y descuento en gasolina. ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo así de una sin hacer nada más? Sí, entonces, entran a beparking.com.co, se registran y listo. Uf, eso está buenísimo, porque entre el parqueadero y la gasolina se le va la plata a uno rapidísimo. Exacto, por eso Beparking es un programa que de verdad ayuda a ahorrar y con ellos nos vamos a enfrentar nuestros momentos humildes. Momentos humildes es la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es su momento más humilde? Hay momentos. ¿Cómo es la pregunta? Humildes. Sí, ¿cuál ha sido el momento más vergonzoso que ha pasado en público? Uf. Sí. Yo tengo toda una biografía. ¿Se tiene? Hay un diario. Es mi vida. Hay una novela gráfica, está preparando una novela gráfica para sacarlo. Uy, sí, verdaderamente. Bueno, vamos a hablar de eso porque pues sale el asunto de BL, Isabela. Que realmente es vergonzoso. ¿Sí? ¿Te pareció vergonzoso? A mí me pareció bien. ¿Bien como bien? Me pareció chévere, me pareció... En medio de la normalidad. Me pareció buen contenido. Sí, la... Alejandro, no, sí. Por Dios. No, le creo te la voy a reflexión. Decir, te voy a decir, más que un buen contenido... Es el reflejo de la normalidad, de que no hay de un acto que es afecto amoroso. Ya te entiendo. Eso es correcto. Me parece que, bueno, primero, una transgresión horrible. Profunda de la privacidad, miedosísima. Horrible, primero hay que decir que... Feo, no, eso no es nunca. No, y yo como mujer siempre me pongo en ese lugar... donde verdaderamente la que queda expuesta, la que paga absolutamente todos los platos, la que su reputación se va al piso, es verdaderamente la mujer de ese video. Que a mí eso es lo que es me cierto. Da dolor. Yo por eso esa clase de videos nunca los comparto. O sea, por primera vez en los 6 meses que llevas trabajando acá, simpatizas con Isabela Ladera. Sí, porque desde mi lado de mujer nunca quisiera estar ahí y sé lo doloroso que es. Diana no está simpatizando con ella. Diana no simpatiza con Isabelita porque ella insiste y Diana entra en conspiranoica mode y ella insiste en que Isabela fue la que filtró el video. Yo te digo, eso no fue así. Ella ya salió a decir que no fue ella. Ella salió a hablar. No, ella salió a decir que va a demandar. Sí, y me parece bien que demande hasta el último momento. Sí, sí, sí. Porque verdaderamente es un contenido, primero, íntimo, explícito, que sin su consentimiento ahora es público. Claro. No hay una violencia más horrible que esta. Sí, es tenaz. Es verdad. Sí tiene que hacerlo legal. O sea, verdaderamente sí. ¿Contra quién habrá que ver? Porque esa clase de videos siempre la tienen dos personas, dos personas que están en el video. Claro. Dos personas, pero está el amigo del amigo que le mandó el amigo del amigo. Por favor, no voy a compartir esto, vea. O una persona que tenga acceso a su nube. También. Puede haber sido management. Sabe, ella tiene datos. Bueno, yo recuerdo mucho esta época en la que sucedió algo similar sin la captura de ese momento íntimo, pero sí algo que en ese momento sacudió a la prensa, que fue el romance entre Juanes y Bahamón. Ah, sí. ¿Aunque hubo video? Sí. No. Ah, yo no sabía eso. Sí, esta fue una foto que publicó la revista People en español de Juanes con Joana Bahamón en Gaira Cumbia House. Sí. Cojitos de la mano o algo así, y eso fue, yo creo que eso fue, y mucha gente especuló en ese momento que había sido Fernán Martínez quien había filtrado. Para que hable de imagen, su artista. Claro, porque la idea era, porque una idea que tienen muchos managers es, no importa que hablen mal. O que, bien, lo importante es que hablen. Eso es horrible, ¿no? Y eso me parece, si no... Una instrumentalización de la humanidad. Y eso lo hace un artista mucho. Muy... Exactamente, entonces... Es una mala praxis, pero sí... Pero el nuevo Peugeot 2008 híbrido llegó para cambiarlo todo. Más emoción, más eficiencia, más actitud. Prepárate para ver el camino con otros ojos. Visítanos y vive la experiencia híbrida hoy. Ven a nuestras vitrinas Peugeot en todo el país y solicita más información. Muchas conquistas ocurren en dos ruedas, como Mónica, que decidió que los fines de semana son para estar en movimiento. Por eso, ahora es motera. Vive nuevas aventuras con la calidad y tecnología de Repsol en tu motor. Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor. Para que tu viaje tenga un buen sabor y sin pagar de más. ¡Buenísimo! Snacks a bordo sin costo y atención premiada que se nota en cada detalle. En la TAM, volamos por ti. Vigilado Supertransporte. No sé qué regalarle este año. Ya le di perfume, reloj, hasta una cena sorpresa. Quiero algo que la deje con la boca abierta. ¿Para el novio o la novia? ¡Se le tiene! Encuentra en Claro el Xiaomi Redmi Note 14 5G de 256 GB con inteligencia artificial y a un precio increíble. ¡Lo mejor! Llévalo a cuotas con tu factura. Visita nuestros puntos de venta o llama numeral 400. Válida el 15 de septiembre de 2025. Conoce términos, condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. Bueno, estábamos hablando antes de que rugiera el león de Peugeot. Sí. Y nos asustara profundamente. Sí. Que, sí. Todo está sobre la mesa. Esa es una hipótesis. La otra es que su ex, en un intento desesperado por terminar de destruir esa relación entre Brandon e Isabelita. ¿Se llama Brandon? Sí, claro. Sí. Brandon López. Brandon López, así se presentó conmigo en Spotify. Mucho por eso gusto. Es BL. Ah, claramente. Mira, qué bueno saberlo. Espero que hayas aprendido algo nuevo hoy. Hoy saldré ya, tengo conocimiento para mi vida hoy. La otra es que su ex tuviera acceso a la nube. La propia nubecita. La mira, propia nubecita. Realmente es la propia nubecita. Y así entonces, ayer la veía haciendo su popular surfing, ¿no? Sí, qué increíble. Sí. Es que digamos que a eso voy. Ella tiene unas capacidades físicas. ¿Pero qué tiene que ver las capacidades físicas con el encuentro? Que uno saca las capacidades físicas. Pero ahí ya no las sacó mucho. Exactamente. Pero es que gracias, volvemos. Te agradezco, llegamos al punto. Ay, no, mentira, yo no voy a hablar de eso. Exacto. No, no voy a hablar de eso. A mí me pareció, dicho esto, a mí me pareció un encuentro típico. Normal, normal. Ay, sí. Ellos donde no estaban siendo actores. Donde evidentemente quienes están diciendo ese montón de cosas, estoy seguro que son más típicos, sino regulares. Regularísimos, sí. En la cama. Sí, ¿no? Sí. O sea, los mismos que dicen, nah, pero es que es... son los mismos que. Exacto. Lo que pasa es que no duran 30 segundos. Exacto. En Colombia, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa clase de cosas le sacamos el humor, ¿no? Entonces, claro. Nos pegamos de cualquier situación porque para nosotros reírnos. Estamos acostumbrados a la miseria y a la desgracia. A la tragedia. Entonces nosotros vemos una vaina de esas y sacamos humor porque el colombiano es el país más feliz del mundo, ¿ves? Nosotros nos reímos necesario de todo. Hacerlo, te entiendo. Pues sí, hay mucho de eso es cierto, pero sí me pareció... Normal. Me pareció normal. O sea, no esperaba tampoco una gran producción del Valle de San Fernando en California, donde se llevan a cabo todas las producciones de cine para adultos, ¿no? Uh-huh. Y creo que estamos también muy acostumbrados. El Astroliner 2.5, ¿no lo esperabas ahí? No. Fíjate que no. Me pareció que se notan los cachos mucho. Sí, se en cambio yo los siento cachos. Más como una relación estable. No, al contrario, se notan mucho los cachos en esa vuelta. Ay, mira, como el nerviosismo, cosas, ¿sí? como ¿sí, la nerviosismo? Sí, como la pereza. Como la la no compatibilidad todavía. Eso sí. Ay, no hay nada compatible. No, nada. Es que es un tema... Dicen que es un video viejo ya. Sí, claro, no, seguro. Uh-huh. Seguro que sí. Entonces, pero pues, bueno. No. Ahí pues, está. Esa era, ¿sí?, la conversadita que nos merecíamos hoy. Sí. Merecíamos, sí, esta conversadita, hombre. Y de ahí nace la pregunta, entonces, para que vaya. Hágale, vaya, contesten, cuéntenos cuál ha sido el momento más humilde de su... carrera como ser humano. Aquí está Foster the People con Elena Beat. I just wanna live the good Charlotte en las mañanas de la X103.9 FM. Están pasando cosas con Howard Stern. Ajá. Y una de ellas es que empezando semana, cuando supuestamente arranca su programa, él no habló, no se escuchó su voz, sino la de Andy Cohen. Y sí, claro, se había especulado que el nuevo reemplazo de Howard, quien es una de las personalidades de radio hablada, uh-huh, más importantes de los Estados Unidos en los últimos 40 años, había sido el reconocido presentador y comediante Andy Cohen, quien es además el compañero de Anderson Cooper los, uh-huh, finales de año en la transmisión de Año Nuevo de CNN. Y lo que pasó es que las acciones de Sirius cayeron casi un 2%. Sí. En operaciones previas a la comercialización. Luego se recuperaron y fue como también el comprobar lo importante que sigue siendo él y la influencia que sigue teniendo en la radio estadounidense y en los movimientos financieros de la compañía. Ya finalmente el anuncio resultó ser un engaño. Él salió, desmintió los rumores y criticó a los medios por difundir mala información, reafirmando que su futuro con Sirius igual ahí no está definido y que todavía mantiene conversaciones con los ejecutivos de la emisora. Bueno. Entonces ahí se ve que si tal vez él sí se va, sí van a bajar las acciones. Claro. Ahí quedó como él. Como... No, claro, por supuesto que sí. Bien, por supuesto que sí. Cuando se vaya Howard, Sirius pierde un capital bien importante. entonces ahí siguen esa negociación. Después de esto, a los 10 minutos fue que entró a decir que mentira. Sí, claro. Así que bueno, y quedó ya todavía demostrado que tiene un gran poder. Claro, aunque yo creo que ya se va a retirar. Sí, él quiere. Sí. También que él dice que ha estado pensando en... Yo creo que ya se quiere retirar. Yo le voy a decir a Howard... Hablo de Howard porque yo soy muy fan de Howard, ajá, pero no como personalidad porque me parece asqueroso. Howard es la razón por la cual tenemos a los Tres Palacios del Mundo, ¿no? Al aire, haciendo chistes sexuales y todo ese tipo de cosas. Howard se inventó eso, ¿no? Claro. Por eso lo llaman el shock jock. Pero me parecía inspiradora su historia. La historia de este disc jockey al que le decían que tenía una voz de mierda, que no funcionaba, que nunca iba a llegar a nada. No, algunos hemos pasado por ahí, algunos hemos estado ahí al frente de un director que le dice a uno, usted nunca va a ser disc jockey, y usted nunca tiene voz para disc jockey, nunca la va a tener. Entonces, claro, ver eso era entender e identificarse con una personalidad de radio más allá de lo asquerosa que fuera, ¿no? Entiendo. Se vuelve motivador de alguna otra forma, exacto, inspirador. Exacto. Y él publicó un libro que fue muy exitoso en 1994, cuando yo tenía 18 años, que se llamaba Partes Privadas, Private Parts, donde contaba toda esa trayectoria. Hay algo que, por ejemplo, yo nunca pude hacer y creo que ya nunca voy a poder hacer, y es cruzar esas líneas delgadas entre... lo que significa ser una personalidad de radio reconocida, medianamente querida, y ser una persona famosa. Howard supo cruzar esa línea. Dijo, aquí lo que toca hacer es producir odio. Necesito producir desde odio. Y nunca pude lograr eso, y las veces que lo he hecho... ¿Ha salido mal? No ha salido mal, ha salido, me da la impresión de que ha salido bastante bien, pero no ha sido bueno para mi salud mental y no ha sido a propósito. O sea, las veces que he escandalizado o he producido odio en la gente, no estaba buscando eso. No estaba buscando eso, ¿no? Entonces, por eso es chévere hablar de Howard, porque ya ahorita uno lo ve llegando a sus 72 años, 73 años, y uno dice, bueno, lo hizo. Antes ha aguantado mucho, antes ha aguantado mucho. Pero es que es una plata importante. Yo ya me hubiera retirado con la plata de él, que es un $500 millones. Es una plata grande, muy grande. Porque ya uno ya sabe que le alcanza. Para el resto de la vida. O de pronto no. Ay, Alejandro, $500 millones. No, yo creo que una persona con 500 millones de dólares tiene... Gasta. Unos gastos... De 600 millones de dólares. Seguro. No. Seguro. La gente se endeuda. La gente... Claro. La gente busca... Increíble eso. No solamente los lujos, sino busca más plata. Entonces hace inversiones que están por fuera de sus capacidades de pago y todas esas rollos, no importa en qué estrato social estés, ¿no? Lo interesante es ver cómo se caen esas acciones de Sirius. ¿Cómo se caen esas acciones de Sirius? Porque es en realidad el único asset que tiene SiriusXM. Va a estar dando lora todavía con ese tema de la radio digital en una era en que la internet se tragó viva la radio, ¿no? Sí. Es una cosa muy, muy interesante. Vamos a ver qué pasa. Qué bueno ver ese poder. Ahora sí entiendo lo del poder. Qué bueno saber que él dice, vamos, lo sabía. Ahora, y puede negociar desde ahí también. Ahora, con el tiempo, Howard se convirtió en un gran entrevistador. Sí, ¿no? Claro. O sea, Howard pasó de ser el shock jock de los 80, a ser uno de los conversadores más interesantes, sin embargo, pues con un estilo muy particular, ¿no? Que consistía o consiste todavía mucho en interrumpir a su invitado, lo cual resultaba bastante fastidioso para mucha gente, ¿no? Que veía pero era muy dinámico. Howard era muy dinámico entrevistando gente, o es, porque todavía lo hace, pero ya no es tan notorio. Lo va a seguir haciendo, ya con esto yo sí siento que tiene el mango. Pues ahí está la historia de uno de nuestros ídolos, Howard Stern, que parece que se va a retirar en 2025, parece que este 2025 es el año en que veremos a un ídolo de radio despedirse y así cerrar un capítulo muy interesante y fascinante de este oficio que hacemos aquí en la X103.9 FM, pero en otra parte del mundo, en los Estados Unidos. Aquí está Lord, quien viene para Stereo Picnic con los hermanos Howard, DJ Guy y Howard Lawrence. Esto es Magnets. As we drank deep from the light, 'cause I felt melting magnets, babe. The second I saw you through half shut eyes, smoke and sunset off Mulholland. He was talking, I was wondering about you and that girl. She your girlfriend, face from heaven, bet the world she don't know. Pretty girls don't know the things that I know. Walk my way, I'll share the things that you won't. Uh-oh, dancing past the point of no return. Let go, we can free ourselves of all we've learned. I love the secret language that we're speaking. Say it to me, let's embrace the point of no return. Let's embrace the point of no return. Let's embrace the point of no return. Never really thought we would make it. We'd be thinking about what could have been, but we've had a record summer. Can't turn it down. Oh, now I don't wanna see the end begin. Sunset off Mulholland. He was talking, I was wondering about you and that girl. She your girlfriend, face from heaven, bet the world she don't know. Pretty girls don't know the things that I know. Walk my way, I'll share the things that she won't. Uh-oh, dancing past the point of no return. Let go, we can free ourselves of all we've learned. I love the secret language that we're speaking. Say it to me, let's embrace the point of no return. Let's embrace the point of no return. Let's embrace the point of no return. Let's embrace the point of no return. Let's embrace the point of no return. Let's embrace the point of no return. Magnets es Disclosure con Lord en las mañanas de la X 103.9 FM. La X más música está al aire. Conquista la ciudad, desierto o montaña con Repsol Lubricantes. Tecnología e innovación para descubrir Colombia. Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor. Millennial Chronicles es la sección de Camilo Peggy en Instagram, arroba la X más música. Pueden encontrarla ahí semanalmente. ¿Cuántos capítulos llevas de The Millennial Chronicles? Llevamos para 20. Es increíble, wow, qué montón. ¡Wow! Sí, ya. 20 ya capítulos de Millennial Chronicles. ¿Cuánta gente has alcanzado con esas crónicas millennials? ¿Por ahí que unos 70 millones de personas? ¿Has hecho la cuenta? Hice la cuenta y fue 20. Ok. 20 millones. Ok. 20 no. millones de personas. 20 millones es una cantidad. 20 millones de personas alcanzadas en 20 capítulos de Millennial Chronicles en Instagram y en TikTok. Si usted no conoce las Millennial Chronicles, por favor visite arroba la X más música en TikTok y en Instagram. Y ahora hay nueva playlist, Cami. Hay nueva playlist ya disponible en Spotify por ahora, porque ayer muchos dijeron, ay, pero ¿por qué no está en Apple Music? ¿Por qué no está en YouTube? Bueno, vamos a llegar ahí. Por ahora está en Spotify. Vayan y la ven, es una playlist que los va a llevar justo a ese momento de la adolescencia en los 2000, en su infancia en los 2000, allá va a ir a caer. Actual, está muy buena. ¿Actualizas cuándo? Actualizo esta semana, vamos a agregar unas cancioncitas más. Listo. Ahí está entonces, se llama Millennial Chronicles. La playlist. De Camilo Peggy, en instantes sí. La compartimos por X, por si usted tiene acceso a Spotify y quiere unirse a la nostalgia millennial. Ahí tendrá una buena referencia. Aquí está Def Leppard.